se va a acampar la tropa masculina. A duras penas si llegan a Mestitla. El atajo ya lo taparon y ahora además caminaron. Y dice, cuando llegaron a Mestitla se acostaron. Por descansar el primer día desperdiciaron. En la noche se despertaron y la comida les había molado. Y dice, el campamento en Mestitla fue un fracaso. Para empezar les cayó un aguacerazo. Las tres tiendas se inundaron y el equipo terminó empapado. Y dice, en otro viaje se fueron a Tres Piedras. Ay, el chapeado azotó con todo y cuerdas. Al momento de hacer changada de los nudos ya ni se acordaban. Dice, solo una cosa decirles olvidada. Que no se crea que esto es una pedrada. Si una tropa aquí se refleja, en verdad es pura coincidencia. Y dice, y la verdad es que en cuanto a escultismo, ay, no me quejo porque no es lo mismo. Su promesa y sus principios llevan a cabo como buenos chicos. Dice, pequeña moraleja, póngase atentos y paren bien la oreja. No confundan un campamento que no es lo mismo que ir de paseo. Y dice,